Entonces, ¿por qué Jesús sintió compasión? Porque al igual que hoy, eso pasaba con la multitud. La gente estaba a la que te criaste nomás. Sin líderes, sin atención, sin que sus necesidades básicas fueran satisfechas. Estaban abusadas, oprimidas por un sistema injusto, compañero. Pero entienda que el sistema de derecha es tan injusto como el sistema de izquierda. Entiéndalo, hermano. Si puede que uno diga que a uno le simpatice uno más que otro. ¿De dónde sale el socialismo? Del libro Los Hechos. Tenían todas las cosas en común, les daban todas las cosas, todos eran felices. ¿De dónde sale el capitalismo? De los evangelios. El que tenía 5 talentos, los trabajó, los llevó al banco y de ahí tuvo 10 y 3, 6. Todo está en la Biblia. Pero claro. Entonces, pero esos principios son buenos, pero por supuesto que son buenos, po. Pregunto, si fuera tan bueno el socialismo o el comunismo, ¿cuántos países quedan? Aparte de Cuba. Pero es que eso ya, o sea, Venezuela y Ecuador y todo, tienen presidentes de izquierda, pero es una cuestión muy populista, entonces también está muy desvirtuada la idea original. China. Corea del Norte ya el... Y si fuera tan bueno el sistema de puro capitalismo, hermano, tampoco nos ha resultado. Porque Estados Unidos, que es el paradigma, estamos unimos, que es el paradigma del capitalismo, en resumidas cuentas está quebrado ese país. Si está artificialmente está funcionando. ¿Por qué está funcionando? Porque se pusieron de acuerdo después de mucho. Trabaja todo el día, Javier. Porque se pusieron de acuerdo. ¿Y qué es lo que hicieron? Subir el techo de la deuda. No solucionaron nada, hermano. Hay que estar informado. Subieron el techo de la deuda. O sea, si Estados Unidos antes podía deber, por decir algo, 1.000 trillones de dólares, ahora puede deber 4.000 trillones de dólares. Pero están igual de endeudados. Entonces estamos viviendo una cuestión que es súper artificial. Si fuera tan bueno el capitalismo, entonces, ¿se da cuenta que nada funciona? Señor, llévanos. Mientras no nos lleve el Señor, tenemos que por lo menos reclamar, por mano. Insisto, no nos casemos tan fácilmente con alguna ideología u otra, porque se ha demostrado el fracaso de todas las ideologías. No trabajé más en banco, Carlos. No. La gente estaba desamparada, estaba lista para seguir a cualquier líder que les prometiera algo. Hoy día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles fueron los términos que usan las diferentes versiones de la Escritura? El Señor sintió compasión primero porque la multitud estaba desamparada. Desamparado quiere decir abandonado, sin protección, sin cuidado, sin atención. Segundo, dice, la multitud estaba dispersa. Es decir, lo que había estado en un momento unido se abrió. Y ahora las actividades, la atención, el esfuerzo se aplicaba desordenadamente en todas direcciones. Eso quiere decir disperso. Tercero, dice que la multitud estaba agobiada. Es cuando a alguien se le impone una actividad excesiva o un esfuerzo excesivo, o lo preocupan gravemente con algo o le causan un gran sufrimiento. Agobiar quiere decir rendir, deprimir, abatir, inclinar, encorvar la parte superior del cuerpo hacia la tierra, rebajar, humillar. La gente, Señor, tuvo compasión porque la vio también confundida. Confundir de tal manera que ya no podían reconocerse o distinguirse. Confundir quiere decir perturbar, desordenar las cosas, desordenar los ánimos. Confusión quiere decir también perplejidad. Y perplejidad, a su vez, quiere decir irresolución, confusión o duda de lo que se debe hacer. O sea, no tenían idea qué hacer. ¿Me entiende? No, pero nosotros no estamos en esa multitud, ¿vo? No, vos sí estamos en otra multitud. Quiere decir confusión también, equivocación, turbación del ánimo, error, etc. ¿Por qué el Señor sintió compasión? Porque vio a la multitud indefensa. Es decir, bueno, eso está claro, nadie lo amparaba, ni protegía, ni socorría. ¿Por qué también sintió compasión? Porque vio a la multitud vejada, es decir, maltratada, molestada, perseguida, perjudicada o con padecimientos. ¿Por qué el Señor sintió compasión? Porque vio a la multitud abatida. Yo quiero dejar claro que todos sabemos que la educación pública en nuestro país no existe. O sea, está en el papel, pero es educación. Como educación no existe. Ya no educa a nadie. No hay recursos. La Nelly lo sabe. Está en un súper buen colegio y tienen que salir arrancando todos los días. Porque no hay, por mano. Si eso lo sabemos, entonces está bien que se proteste por eso. Si nadie está diciendo que no lo hagan. Está bien. Pero veamos detrás qué es lo que pasa, hermano. Y ahí es cuando el Señor da la misión a los discípulos. Y ahí Él les dice algo. Y creo que es lo que el Señor también nos dice a nosotros hoy. Ahí, después de decir que ve a las ovejas, a la multitud como ovejas desamparadas, indefensas, sin protección, así entregadas, pero a cualquiera que tenga un poco de sentido común y que las va a llevar por donde sea, ahí el Señor reúne, dice, ahí parte el capítulo 10 y dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Pero insisto, hermano, es después que Él siente compasión por la multitud, ahí Él reúne a sus discípulos y le dicen, esto tienen que hacer, cabrón. Ustedes saben que yo soy futbolero y me acordé de algo que tenía que decir. El peor entrenador de Argentina ha sido Maradona, el peor, lejos. Porque como futbolista era espectacular, pero como entrenador no tiene idea. Usted sabe que en un partido que creo que era con Perú, lloviendo, estaban a uno, faltaba poco. Llama a Martín Palermo, que se retiró del fútbol, era de Boca, Palermo. Y la instrucción especializada, táctica de uno de los entrenadores, uno de los mejores equipos del mundo, a Martín Palermo ese, le dice, entra y arreglarme esta cuestión. Eso fue, entra y arreglame esta cuestión. Súper técnico. Y entró Palermo, hizo un golpe y ganaron el partido. Entonces, como yo soy futbolero, por favor no tomen que yo me río del Señor ni que soy hereje. El Señor le reúne a sus discípulos y dice, entren y arréglenme esta cuestioncita. Pero claro, porque el Señor no lo puede hacer. Pero a diferencia de Maradona, dice cómo hacerlo. ¿Qué hacer primero? ¿Y con qué? En el corazón. ¿Entiende? O sea, tú reclamaste porque si yo hubiera dicho que Meneses dio esa orden, eso sí, sabe mucho, todo Brasil es bueno. Ahí el Señor reúne a sus discípulos y les dice, primero les dio autoridad. Hermano, usted y yo tenemos autoridad de Dios. Créalo, por favor. Por favor, créalo. Tenemos autoridad de Dios. Autoridad, en este caso, implica varias cosas. Virtud, autoridad, derecho. En otras palabras, Él los capacitó y los autorizó. Cuando Él da autoridad para expulsar, ¿qué? Espíritus malignos. Yo les pido, por favor, el orden. El orden.